Si nos amas como nos amas, como nos amas, como nos amas. Si nos amas como nos amas. O decimos al Señor, si nos ama como nos ama, como nos ama. Por mí, como un huracán, su amor pega en mí, rendido debajo del precio de su tiempo y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande son tus amores. Oh, cómo nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Levantamos nuestra voz, decimos al Señor, y Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento. Vamos, dile al Señor, cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grande son tus amores. Oh, cómo nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama. Vamos, Eva. pasión por la gracia de sus ojos atraídos a su amor. Si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. Cielo toca la tierra con un beso empapado, y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo. El cielo toca la tierra con un beso empapado, y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo cómo tú nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor, si nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo. Cómo nos ama Dios, si nos ama, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas. Y Él es nuestro premio, nosotros su porción. Por la gracia de sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, pues sumergidos estamos.